List 25. Objetivo. Aim. Dolor de espalda. Backache. Almejas. Clams. Valor. Valentía. Courage. Descubrimiento. Discovery. Agotado. Rendido. Exhausted. Promoción escolar. Graduating class. Inapropiado. Improper. Por si acaso. Just in case. Engañoso. Misleading. Buena salud física. Physical fitness. Digno de elogio. Remarkable. Tijeras. Scissors. Escepticismo. Skepticism. Volante. Steering wheel. Contribuyente. Taxpayer. Trono. Throne. Criar. Educar. To bring up. Permitir. Posibilitar. To enable. Esperar con ilusión. To look forward to. Reaccionar. To react. Apuñalar. To stab. Hacer cosquillas. To tickle. Periodo de prueba. Trial period. Mayorista. Wholesaler.